Y con toda la fuerza de Canteca de Macao, aquí con esa alternativa libertaria, vamos a despedir el programa número 25. 20. 8 de la Bedi. Ahí estamos. Y aunque no lo veáis, con Natán dando botes. Ahí. En su pecera. Con la alternativa libertaria que cualquiera se pone. Y, os recordamos, sorpresa, sorpresa, por las redes sociales, por Twitter, estamos Dale al Play CC, ¿vale? De Creaticamos, Dale al Play CC. Y en la página web de zonanorteradio.com podéis descargaros este programa y también el disco con los tres bonus track que nos hemos dejado, ¿vale? Los tenemos ahí, los vamos 17 temas en total. Eso es. Y los colgaremos en el Facebook también. Búscanos, Dale al Play. Y ¡buah! Ya está. Hemos hecho todo, lo hemos dado todo. Así que nos vamos a despedir y aquí con el invitado, Hola, buenas. Ahí lo tenemos. Esperemos que sea un buen fichaje de Dale al Play ese que está hablando, Sí, estoy encantado de haber venido aquí. Gracias por invitarme. No, aquí y a Samara, que la tengo aquí al lado en la cabina. Que muchas gracias por venir y compartir estos minutos de radio con nosotros. Es un placer. Y nada, esperamos veros por aquí cuando saquéis esa maquetilla que tenéis, traerla aquí. A ver. Ese punguarrete, Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí en la sintonía de Alavedi Ratia 107.4, en la mejor onda. Ondas libres en Vitoria-Gasteiz. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Agur. Un abrazo. Algunas veces hay que hacer las cosas a la antigua. Se vuelve a vieja escuela.